Come niños presente. Ya, señores, buenas noches. Nosotros somos Dosis de Sentido. Voladora Radio, felicidades. Resistan, griten, luchen. Tengan dignidad, como lo han hecho siempre. Esto es Dosis de Sentido y suena así. A mover las caderas, cabrones. A bailar con el ska, con el roots. Think of your future. Time is strength and ride out. Creating problems in town. Venga, Rudy. What message to you, Rudy? What message to you? Rock City. Stop your falling around. Better think of your future. Time and strength and ride out. Creating problems in town. Yeah! Rudy. Señores, Ricardo Payá en la trompeta. Falling around, better think of your future. Time is changing right out, reaching problems in town. Rudy, a message to you. Señores, buenas noches. Nosotros somos Dosis de Sentido. Un poquito de ska, ritmo de Revolución Chihuahua. Para nosotros es un honor estar esta noche aquí con la Voladora Radio. A pesar del boicot, a pesar de que dijeron que la Voladora iba a estar en otro evento, no importa, los que estamos aquí resistimos y estamos presentes. Estamos presentes, señores. Entonces, lo siguiente es una rolita de amor, de libertad, porque mi lucha está presente. Y porque tengo muchos motivos para seguir luchando por un mundo mejor. Porque este mundo mejor es posible. Oh, cielo sin una razón, mirando el techo pintado de gris, el cuerpo vacío sin alma ni voz, mi lucha agoniza, no sé ni quién soy. Ay, mi lucha, mi lucha, mi lucha, mi lucha, oh. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Hambre, pobreza y discriminación aún siguen enfrente una lucha sin fin. Cansado y cargando mucha frustración, no sé cómo hacer pa' volver a sentir mi lucha. Ay, mi lucha, mi lucha, mi lucha, mi lucha. Rocksteady. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. A bailar, señores. El cuerpo levanta la voz, vive tu lucha, vive tu pasión, busca tu amor y tu revolución, vale la pena cambiar este mundo hoy, vale la pena cambiar este mundo hoy. Ay, ay, ay, ay, ay. Porque mi lucha está presente. Porque mi gente resiste. Porque la Voladora Radio resiste. Está en pie de lucha. Porque este mundo mejor es posible. Porque nuestra historia nos lo reclama. Señores, hay que luchar. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Y hoy vi tu rostro de amor. Volvió mi fuerza, mi voz. Yo quiero un mundo mejor. Hoy para ti, para mí, para todos. Hoy vi tu rostro de amor. Volvió mi fuerza, mi voz. Yo quiero un mundo mejor. Hoy para ti, para mí, para todos. Hoy para ti. Hoy para mí. Quiero un mundo mejor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Levante el cuerpo, levante. La voz, vive tu lucha, vive tu pasión, busca tu amor y tu revolución, vale la pena cambiar este mundo hoy. Vale la pena cambiar este mundo, todos a luchar por el hoy. Oh, oh, oh, oh. cambiar este mundo, señores. Muchas gracias. Gracias. La siguiente canción, señores, va dedicada para todos aquellos políticos de mierda que no hacen otra cosa más que pensar en nosotros como en un signo de voto. Y ahorita que pasaron las elecciones, casualmente se les olvidó que el pueblo los eligió. Y tan es así, señores, que aprobaron un paquete fiscal mierdero. Acaban de disolver o acaban de decidir en contra de la controversia constitucional contra el ESME. Así que, señores, esto es algo que se llama asno y dice más o menos así. Una vez más, los de abajo, los humildes, los menos que un día seremos los más, inyectando una dosis de sentido de igualdad, una dosis de sentido de justicia, una dosis de sentido de libertad, de un pueblo que está harto de tus mentiras y dice basta, basta, basta ya. 1000 años de agonía y nos dijiste que en 6 días nos ibas a volver primermundistas. ¿Qué crees que somos güeyes que nos usamos la cabeza? Que vivir en la pobreza nos limita. Aplastas gente solo por billetes verdes. Le das las nalgas al cabrón gabacho. Apoya su masacre si te agachas cuando dice: no queremos a tu raza viviendo a nuestro lado. Farsa, morbo, farsa, es lo que grita en el imperio que has montado. Si dices ser creyente, muy amable y persinado, te escudes en la fe si te revuelcas en lo falso. Y solo tengo un nombre para ponerte. Y solo tengo un nombre para llamarte. Y solo tengo un nombre para decirte lo que siento cuando finges y todo te vale madre. ¡Asno! ¡O eres un asno! ¡Asno! ¡O eres un asno! ¡Asno! ¡O eres un asno! ¡Asno! ¡O eres un asno! Esto va dedicado para ti, que solamente nos ves como un símbolo, que no piensas en tu gente, en tu pueblo, porque estamos hartos y levantamos la mano y no pedimos permiso para decirte: venga mi revolución. Farsa, morbo, farsa, es lo que rifa en el imperio que has montado. Si dices ser creyente, muy amable y presionado, te escudes en la fe si te revuelcas en lo falso. Y solo tengo un nombre para ponerte. Y solo tengo un nombre para llamarte. Y solo tengo un nombre para decirte lo que siento cuando finges y todo te vale madre. ¡Asno! ¡O eres un asno! ¡Asno! ¡O eres un asno! ¡Asno! ¡O eres un asno! ¡Asno! ¡O eres un asno! ¡Asno! ¡Asno! ¡Asno! ¡Asno! ¡Asno! ¡Asno! ¡Eres un asno! Yeah, gracias, señores. Queremos dedicar esta canción a nuestros hermanos de la ofensiva, a la nación que vino también por acá, al andén que anda por allá atrás. Excelentes bandas combativas. Nunca, nunca dejamos de luchar. Desde esta trinchera musical que nos ha tocado, apoyamos una labor tan hermosa como es la Voladora Radio, que se esfuerza, que transmite, que le pegan y le pegan y le pegan y no les importa, porque están parados y están presentes. Entonces, señores, no nos queda de otra más que detener esa trinchera musical y decirles, señores, no están solos y los apoyamos. Los apoyamos desde la música. Entonces esto, señores, esto va dedicado para todos los presos políticos y de conciencia del mundo. Esto se llama Presos Políticos, precisamente. Mi cuerpo busca un poco de amor. Dolor y muerte acompañan el camino de mi voz. Abro los ojos, otro golpe, ya no siento más dolor. ¿Cuál es mi crimen? Solo quiero que este mundo sea mejor. ¡Ah! Forzado a desaparecer por un estado represor, cortando golpes mi derecho de engendrar una revolución. Oigo más gritos y más golpes, más hermanos resisten con valor. Estoy de pie y no es en vano, sé que afuera se lucha por el hoy. Sé que afuera hay un mundo luchando, sé que afuera hay gente que a pesar de que estoy preso, está luchando. ¡Eh! Y porque, señores, en este momento, mientras celebramos un aniversario de La Voladora, mientras estamos aquí, hay mucha gente presa en cárceles. ¡Mucha gente que pensó en un mundo mejor está presa, señores! Nuestros presos siguen allá. ¡Señores! No podemos olvidar a nuestros presos. Atenco, Oaxaca, Cumbre de Guadalajara, resistan. El pueblo se levanta, porque el pueblo es consciente, porque el pueblo se mueve, porque no le vamos a pedir permiso a nadie de hacer nuestra revolución. Un grito de ayuda a nuestros presos. Nuestros presos están allá, señores, allá, allá, donde los tenemos que apoyar. Nuestra gente, nuestro pueblo, nuestro mundo, ¡venga! Señores, quiero ver estos puños arriba, como queriendo golpear el cielo. ¡Venga! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡A los presos, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡A los presos, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡A los presos, libertad! ¡Con vida, con vida! ¡De vuelta, con vida! ¡Con vida, con vida! ¡De vuelta, con vida! ¡Con vida, con vida! ¡De vuelta, con vida! ¡Con vida, con vida! ¡De vuelta, con vida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Libertad! Presos políticos, libertad, señores. Yeah, Atenco, Oaxaca, resistan. La siguiente canción es una cancioncita que va dedicada para todo ese joven revolucionario, porque como dijera Salvador Allende, señores, ser jóvenes y no ser revolucionarios es una contradicción casi biológica. Somos jóvenes, seamos revolucionarios. Entonces esto es algo que se llama No Dejes de Luchar, y es para todos aquellos que siguen resistiendo, que siguen en pie de lucha, como La Voladora, como La Nación, como La Ofensiva, como El Andén, que seguimos en la resistencia. Verónica, desigualdad, injusticia, pobreza, nunca más. We'll be right back. medios lacayos te mienten. El descontento social crece y crece. Unidos, combativos, valientes. Oaxaca y Atenco al frente. La otra y miles de conscientes. Somos muchos sembrando dignidad. Miedo. Lo que tiene la máquina es miedo. Golpea y encarcela los cuerpos. No entienden las heridas de sanar. Las rejas no detienen mi ideal. Los muertos sabremos de vengar. Codo a codo, luchando hasta el final. Libertad, justicia, igualdad. ¡Revolución! Lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar. Lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar. Lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar. Lucha, lucha, lucha, lucha, lucha, lucha, lucha, lucha. Lucha, hermano, nunca, pero nunca, nunca dejes de luchar. Muchísimas gracias, señores. La siguiente canción. Es una rolita con la que queremos recordar a un hombre que se llamó Víctor Jara. Este señor, en la dictadura de Pinochet, fue asesinado, mutilado, masacrado. Una persona que arriesgó su vida por la palabra. Así como en este momento, desde nuestra trinchera musical, La Nación, El Andén, La Ofensiva, todos los colectivos que estamos presentes, Mexiders, señores, estamos arriesgando nuestra palabra y nos atrevemos a decir lo que nadie dice. En ese momento, en los 60s, este señor Víctor Jara se atrevió y le costó la vida. Entonces, esto es algo de él que se llama Juan Sin Tierra y dice más o menos así. Cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra, anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla, entre tanta balacera, el que es revolucionario. General nos decía, peleen con mucho valor, les vamos a dar parcelas cuando haya repartición. ¡Ska! No olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Y le cortaron sus dedos y su lengua, y hasta la muerte gritó revolución. Gritó Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad, y el gobierno se reía cuando lo iban a encerrar. Mi padre fue peón de Hacienda y yo un revolucionario. Mis hijos pusieron tiendas y mi nieto es funcionario. Vuela, vuela palomita, posate en aquella higuera, que aquí se acabe el corrido del mentado Juan Sin Tierra. sus miedos y su lengua, y hasta la muerte gritó revolución, revolución, revolución, revolución. Víctor Jara cantó revolución. Ay, ay, ay, recordando a Víctor Jara, señores. ¿Cuál quieres? Ok. Está bien, hermano. Queríamos terminar con una canción que habla precisamente del campo y se llama Sin Maíz No Hay País. Entonces, esta cancioncita del campo es una cancioncita maravillosa en la que hablamos del campo mexicano. Ven, ven, ven, ven, ven. Pero, sin embargo, queremos acabar con este covercito que es de Escape, que dicen ustedes, pero los quiero ver gritando revolución y hablando, señores, porque eso venimos, a resistir y a gritar revolución. Entonces vamos a reservar esta rolita que se llamaba Sin Maíz No Hay País. Vamos a echarnos esto que se llama El Vals del Obrero y es de Escape. Orgulloso de estar entre el proletariado, o es difícil llegar fin de mes sin tener que sudar y sudar. ¿Para qué, señores? Venga. Y este es mi sitio, o esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. ¡Venga! Sí, señor, la revolución, sí, señor, sí, señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Escucha, Calderón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Tostar los cojones y aguantar las sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz el empresario, las calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado el bienestar. ¡O arriba! ¡Resistencia! ¡Venga! ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Baila, voladora! ¡Baila, meca, meca! ¡El vals del obrero! ¡Venga, cabrones! Y este es mi sitio, o esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. ¡Venga! Sí, señor, la revolución, sí, señor, sí, señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Escucha, Calderón, sí, señor, somos la revolución. La revolución. En esta democracia el macho listo que se lucra exprimiendo a nuestra clase social. No te importa cuatro huevos si tienes 14. resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia, lucha, unidad, baile, ska. Resistan, luchen. Muchas gracias, buenas noches. Nosotros fuimos Dosis de Sentido a bailar, a disfrutar. Ska, ska, ska, ska. Resistencia. Resistencia. Resistencia. El pueblo unido. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Ay, ay, ay. Como estoy seguro que la voladora, que Amecameca, que todo el país resiste y hay gente con el puño bien levantado. ¡Insistimos! ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Resistencia! Resistencia, resistencia, resistencia. Resistan, hermanos, nunca, pero nunca, nunca dejen de luchar. Resistencia, paz, unidad, baile. Nos vimos Dosis de Sentido, muchas gracias. Buenas noches. Señores, ¿qué más quisiéramos? Prosigue una buenísima banda de metal que se llama Andén 16. Que venga la revolución.